Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas, habitantes del mundo geek. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a un programa más de Geeking Up, el programa más escuchado desde Gondor hasta Rohan, desde Rivendell hasta Mordor, desde Lórien hasta la comarca. Bueno chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alan y qué alegría nuevamente estar aquí junto a ustedes, así que tenemos unos temas bastante interesantes, espero que se queden hasta el final. Hola, hola, de este lado de su dispositivo Nati Guillén, saludándolos, agradeciéndoles que nos estén escuchando nuevamente, deseándoles una bonita noche en el momento en el que nos estén escuchando y pues que sean también muy felices porque hoy estamos grabando un viernes de aromas, viernes de movimiento, hay mucho movimiento en la calle y pues quizás no haya muchos escuchándonos, pero aquí estamos. Por suerte es un podcast, entonces pueden volvernos a escuchar cuando quieran. Para los que nos escuchan el domingo, tal vez para los que escuchan en el podcast ya no tiene ninguna relevancia, pero para los que nos están viendo, mejor dicho que no nos están viendo en vivo en Facebook, creo que también tal vez deben estar festejando o lamentándose el partido de la selección de Ecuador, así que eso les pasa por no ver Geeking Up. Lamentable, lamentable, pero bueno. Bueno, acabo de darme cuenta de una cosa, chicos, y en realidad me gustaría ver, porque soy el único que tiene nickname en este programa, así que eso me parece mal porque me siento estúpido. Así que les va a tocar elegir un nickname. Pues, sí. Puede ser, pero yo por lo menos me siento orgullosa de ser Nati Guillén, entonces sí. Puede ser que más adelante escoja algo. Sí, en algún momento, bueno, también no se me ocurre nada para Alan, entonces creo que te quedas como McFly por el momento. Que no está mal. Hasta que resolvamos eso. Pues. Está bien, o sea, de hecho, Marty suena hasta más divertido, ¿no? Sí, pero soy McFly. Yo viajé al futuro, muchachos. Así que Tienes mucho de dónde sacar. Bueno, como bien dijeron, esta semana tenemos algunas cosas sobre las cuales hablar. Lo primero que me gustaría hablar, que ya lo comentamos off the record, fue sobre la decepcionante cuenta regresiva de Marvel-Spider-Man, porque, bueno, despertó muchísimo hype el día, a ver, esto fue el día lunes, si no estoy mal, ¿sí? ¿Día lunes o domingo? Bueno, lunes o domingo salió, se publicó en la cuenta de Twitter de Marvel Comics, que de hecho debió darnos una pista de lo que iba a significar. Pero se publicó en la cuenta de Twitter de Marvel Comics una imagen en que tenía un número 4 diseñado con telarañas. Uh-huh. Lo cual hizo explotar al internet debido a que todo el mundo empezó a creer que era la muestra divina de que vendría la cuarta película de Spider-Man de Tobey Maguire, lo cual me parece un poco ingenuo de parte del mundo, de hecho. Bueno, yo realmente lo primero que pensé fue como que en la nueva película iban a incluir a los Cuatro Fantásticos. Fue lo que más se me asemejó y creo que era lo que más tenía sentido, ¿no? La cuarta película de Tobey Maguire sería excelente, o un Spider-Verse, pero sabemos que eso no va a suceder. Sí, también estaban diciendo eso, que significaba que los Cuatro Fantásticos iban a aparecer, que iba a haber un crossover, así que... Uh-huh. Pero todas esas ilusiones se destruyeron el día siguiente cuando se publicó un 3. Obviamente eso también originó el despelote del internet, porque todo el mundo empezó a decir que era la cuarta película de Tobey Maguire, la tercera de Andrew Garfield. Y comenzaron ya a sacar sus teorías de sus multiversos. Exacto, cuando salió el número 2 al día, o sea, 2 días después, dijeron que iba a ser la segunda película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y cuando salió el 1, dijeron que iba a ser Spider-Gwen 1. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces, lo cual, de hecho, sí debería ser una buena película. No, yo nunca he estado de acuerdo con Gwen Stacy como Spider-Man, de hecho. Pero es un buen personaje. Y Spider-Man Into the Spider-Man lo demostró. Bueno, eso sí. Bueno. Las sorpresas están mostradas como algo bueno actualmente. Eso que mencionaste, sí, realmente Spider's the Universe fue realmente muy bueno y fue inesperado, en cierta forma, porque fue diferente. Ahora, esto está generando muchas expectativas. Mencionaron incluso a los Cuatro Fantásticos, muchos especularon sobre eso. Y bueno, se está aprovechando el high que se está viviendo ahorita de Marvel para aún así seguir emocionando a los fanáticos. ¿Cómo será más adelante? Pues no lo sabremos. Solamente pues aseguraron que íbamos a ver a un Peter Parker renovado, más nuevo, sorprendente, no sé. Bueno, ya lo sabremos más adelante. Pues la conclusión de esta cuenta regresiva en realidad fue bastante decepcionante, como le dije ya al inicio, porque lo único que se contó, o mejor dicho, lo que se anunció, fue que va a haber un nuevo arco argumental dentro de los cómics de Spider-Man. Un nuevo tomo. El cual va a ser escrito por J.J. Abrams, conocido director de parte de la primera película, me parece, que es de la nueva trilogía de Star Wars, la de El Despertar de la Fuerza, si no estoy mal, o es de la segunda. De la primera. ¿De la primera? Primera y tercera, creo es. No. La tercera no. Está... Es que hicieron una mezcolanza con Star Wars también. Y su hijo. Así que en realidad, a mi parecer, no sé si ustedes piensan lo mismo, chicos, yo creo que desperdiciaron una oportunidad de oro porque pudieron haber, o sea, sacaban un nuevo tráiler de Spider-Man y hubiera sido mejor. Hubieran anunciado que va a aparecer ¿cómo es que se llama el editor del diario Google? Jonah Jameson en las películas y hubiera sido un boom, pero sacaron Es que aquí también creo que no se dieron cuenta que la gente está más interesada en el universo cinematográfico que en el que se ocupa en los cómics, ¿no? La gente que realmente le gustan los cómics diría, oh, muy bien, qué chévere. Y aún así no fue una gran sorpresa, ¿no? Exactamente. Sí, puede que incluso hayan pensado que iba a generar una reacción diferente. Pensaron que sí iba a ser algo sorprendente, algo grandioso para los fanáticos y pues... Es demasiado grande lo que se está viviendo actualmente con el universo cinematográfico, básicamente con cualquier producción audiovisual. Entonces, cuando muestran algo que sea diferente, simplemente te hace como ruido. Exactamente. Justamente. Bueno, pero puede ser también un poco de estrategia para motivar a la gente a que lea. Eso pasó con Spider-Verse y yo lo tomé de esa manera que la gente no sabía quién era Miles Morales hasta que vio Spider-Verse. O Miguel O'Hara cuando salió al final. Entonces, en ese momento uno dice, ve, qué chévere el personaje. Yo no sabía que había un Spider-Man de otro universo, que era el universo Ultimate. Y después se enteran que existen cómics y todo. Entonces, es una manera en la que pueden tal vez orientar a la gente a que averigüen un poco más, ¿no? Sí. Buena estrategia, sí es. Claro. Justamente hablando de cómics, yo quería hacer un anuncio. Bueno, este no es un anuncio patrocinado, pero es un anuncio hacia la comunidad. Desde exactamente hace 14 semanas, en Ecuador, diario El Comercio empezó a sacar una colección que se llama La Colección Definitiva de Novelas Gráficas de Marvel, en las cuales semana a semana publican tomos que yo consideraría indispensables del universo Marvel. Y están muy bien, yo los estoy coleccionando, me están costando mucho dinero, la verdad, porque son muchos, pero creo que vale la pena. Son accesibles, sí, que son muchos. Exacto, o sea, porque además cada tomo cuesta $10, entonces es bueno, pero son 60 tomos, entonces, claro. Si hacemos las matemáticas, ¿ya? Y eso que al parecer, según estuve leyendo, porque obviamente me puse a averiguar cuántos eran y qué tomos salían, esta es la primera colección, porque hay varias colecciones, o sea, de esto de la colección definitiva hay dos. Esta es la primera que son 60 y hay otra que llega hasta el número 150. De ahí hay una colección que se llama Héroes Marvel, que son igual como 70 tomos, y Villanos Marvel, que son como 80 tomos. Entonces me parece... Ah, y también después sacaron la de DC, que si sacan me voy a ver de dónde, cómo me prostituyo para comprármela. Pero a lo que iba es que están sacando tomos muy interesantes, y solo para los que están siguiendo esta semana, es decir, la semana de domingo que viene, si los que están escuchando este programa en radio, van a sacar el número de que se llama The Marvels, que es una historia vista desde una tercera persona sobre los superhéroes. Así que está muy interesante. Si es que le están coleccionando, los podemos ir siguiendo semana a semana. Les puedo ir diciendo cuál se va a publicar, porque yo ya tengo la lista del orden que se está publicando. Según tengo entendido, no sé, porque yo en el comercio no compro ningún material impreso, por desgracia, mismo por la economía, pero según tengo entendido, si es que coleccionas todos estos tomos, se te arma una portada con la parte de la... Tiene un diseño hecho, sí, que está muy bien. Pero estos tipos son inteligentes, porque no los están vendiendo en el orden, sino que están sacando uno. Entonces, de ley, si quieres tener, tienes que comprar todas las 60 semanas. Entonces, de aquí es de estar hasta el próximo año más o menos. No, de hecho sí es buena estrategia, tomando en cuenta que, no sé, los primeros tomos son, me imagino, un fade negro donde está como que media pie de Spider-Man. Exactamente, tal cual. Bueno, después de eso íbamos a hablar con Nati de un tema que queríamos hablar desde hace muchas semanas, pero con todo el boom que hubo de Endgame, Game of Thrones y demás, no pudimos darle la suficiente atención a esta serie, que la verdad es que está muy buena y nos va a presentar Nati. Estamos hablando de una nueva animación, una nueva propuesta animada que nos sorprendió este año. Me refiero a Love, Death and Robots, que es la obra de David Fisher y Tim Miller. ¿Quiénes son estos dos individuos? Bueno, David Fisher quizás lo conozcamos como el club, él fue el director del Club de la Pelea o Seven. Él es algo así como un cineasta criminalista. Él se cataloga por ser una persona muy perfeccionista y lo demostró en esta serie, junto con Tim Miller, que es conocido por participar en Deadpool y también en la película esta, la Scott Pilgrim versus el mundo. Sí. Muy buena. Sí, tienen un estilo bastante particular y bastante marcado. La combinación de ellos dos explotó y nos dio esta bomba que es Love, Death and Robots. Es una propuesta visual animada que estéticamente es brutal, sencillamente es maravillosa. ¿Y qué pasa? Que llegó junto con muchas otras cosas. Estábamos también con el hype de Game of Thrones, del universo Marvel, y fue demasiado sorpresivo esto. Mira, hay una nueva serie en Netflix, es una serie animada, pero es brutal, tienes que verla. A mí me sorprendieron de esa forma y me dijeron, anda a verla, y la vi casi que en una noche. No quise hacerlo de esa forma porque es tan buena que necesitaba disfrutarla, así que la vi poco a poco como si fuera una serie que salía cada semana. Y tomando en cuenta que son capítulos de 10, 12 minutos, creo, ¿verdad? Súper cortos. Son cortometrajes, de hecho, es una antología de cortometrajes, la parte gráfica, ¿no? Y todo lo que te muestran, o sea, del primer episodio a toda la estética que maneja la serie en sí, ¿no? Sí. Y mencionando esta, que es como una especie de antología, fue una especie también de homenaje a la obra que se conoce en Heavy Metal. Exactamente. Ellos quisieron hacer como que una combinación de eso y al final terminaron haciendo un homenaje que fue un poco más diferente. De hecho, se supone, leí en alguna parte, que porque justo estaba buscando eso, que ellos querían hacer la remasterización de Heavy Metal, querían hacer el reboot. Pero hubo problemas con respecto a los copyright y a los derechos y no pudieron hacerlo y al final dijeron al diablo, vamos a hacerlo lo nuestro con Juegos de Acero y Mujerzuelas, y le salió muy bien. Sí, de verdad que sí. Bueno, denme su opinión, chicos, a ver, sobre esta serie. ¿Cuál es su capítulo favorito? Si piensan que cada uno de los capítulos de esta serie vale la pena ver o quizás haya alguno que no haya dado tanto la talla. Bueno, yo tengo que aclarar que creo que me vi hasta el sexto capítulo. Sí, porque ese día, bueno, estaba muy cansado, estaba viendo y no sé en qué punto me quedé dormido, pero hasta lo que vi me gustó bastante, ¿no? Y la parte, o sea, el apartado gráfico fue lo que más me impresionó. Tomando en cuenta el segundo episodio, creo que es el de... Ya voy, espérame un segundo, vamos a ver. Ese es algo muy interesante. Exacto, y no recuerdo cómo se llama el segundo episodio, pero se trata de, bueno, de esta chica la que... Gracias. Three Robots es el segundo capítulo. No, espera, Sunny Edge. Lo que pasa es, y eso yo le había comentado a Nati hace mucho tiempo, Netflix hizo un experimento con esta serie. Y es que resulta que dependiendo de lo que tus gustos en Netflix, lo que has visto en Netflix con anterioridad, hacen el orden de episodios dependiendo de tus gustos. Entonces, en teoría, no a dos personas le pueden salir el mismo orden. Claro. Entonces nadie te puede decir como, sí, ¿viste el segundo episodio? Porque no saben cuál es tu segundo episodio. Sí, porque bueno, o sea, en mi caso el primer episodio fue el de Three Robots. Y de hecho me aparecía en la portada de Netflix. En mi caso fue el de la ventaja de Sony. Y después el segundo me apareció el de la ventaja de Sony. Ese fue el episodio que realmente en la parte gráfica me impresionó. Qué bestia. Bueno, ahora vivimos en un mundo en el que Pixar es el que toma la delantera sobre todo, pero con menos recursos y me imagino con mucho menos dinero, ellos lograron realizar una animación que se ve impresionante. O sea, la parte realista que ellos intentan asemejar en la película no se nota como si fuera producido con... Porque me imagino que el presupuesto que manejaron para esta serie, aunque tengan episodios muy, muy impresionantes, es mucho menor a lo que ocupa una producción de Pixar. Es que de hecho, no fue un solo equipo el que hizo cada uno de los episodios. Fueron distintos equipos que les dijeron básicamente eso. O sea, las historias son de ciencia ficción y tienen que tener estos tres elementos. Amor, muerte y robots. Ajá. Hagan lo que les dé la gana, en otras palabras. Creo que son 18, no enumeré aquí los episodios, pero son más los directores que participan en esta producción audiovisual. Eso quiere decir que tiene, pues, de todo. Tiene muchos tipos de visiones diferentes y eso hace que la estética también sea diferente. Quiero resaltar el hecho de que David Fincher esté trabajando en esta producción, en este proyecto, porque él se cataloga por ser una persona muy perfeccionista. En las películas que vemos, que conocemos de él, podemos detallar realmente eso. Y que se preocupa por cada detalle, de verdad. O sea, él está de acuerdo en que la perfección está en los detalles. Por ejemplo, en el hecho de que hasta los créditos tengan demasiada validez con el episodio. O sea, tiene contenido, tiene mucho sentido con el episodio. No es solamente un crédito y ya. Es que cada crédito va conforme al episodio que vamos a ver. Y eso se ve en cada episodio. Algo que también quisiera resaltar es que... por ejemplo, hay un episodio que es live action, no sé si tú lo pudiste llegar a ver. La era del hielo. La era del hielo. Y la técnica que utilizan en esta serie es tan perfecta, es tan tan definida, que cuando llegó ese episodio me costó darme cuenta de que era un live action. Sí. No me acuerdo el nombre de este actor, el que sale en Austin Powers, que es el hijo del doctor malito. Ah, el creador de Pollo Robot se llama Seth Green. Seth Green es más corpulento. Sale él y sale la actriz que hace de Ramona Flowers. De Ramona. Oh, interesante. Y creo que también tenemos allí que es que ya conocen a los actores y saben cómo trabajan, entonces los meten allí pues en sus próximos proyectos. Sí, es Seth Green. El actor es el mismo que sale en el segundo episodio de Black Mirror. El greñudo, el de cabello largo, que es dueño de la red social. Sí, es Seth Green. Bueno, es chévere cómo trabaja él. En cuanto a mí, la verdad es que esta serie, o sea, yo sí la vi. Un día estaba en Netflix y apareció, y como yo soy fanático de la ciencia ficción, dije, a darle. Y cuando me di cuenta que eran microepisodios, o sea, cortometrajes, me gustó mucho más. Yo sí me la vi en dos días, en realidad. Un capítulo atrás de otro, porque no pude parar. Me encantó, en realidad. A mí, en mi caso, como les dije, el primer episodio fue el de la ventaja de Sony. Después fue el de los tres robots. Y el tercero ya no me acuerdo. Pero, en mi caso, el que más me gustó fue el de la última cacería o buena cacería. Una de las dos es el nombre, pero es de la cacería. Buena casa. Buena casa. Good Hunting. Sí. Ese episodio a mí me volvió loco. O sea, de hecho creo que en animación es como que lo más tradicional, porque el estilo es como, sí, como anime, sí. Pero la forma en que contaron la historia me pareció increíble. Ya entendí. Sí, es sí. Como que uno de los que no son 3D, una animación más tradicional, lógica, sí. Sí, y ese episodio me voló la cabeza, porque además me gustó mucho, o sea, y eso creo que es en general el concepto de la serie. ¿Cómo juegan con esos tres elementos que insisto? O sea, porque todos los episodios tienen eso en común. amor, muerte y ciencia ficción, porque bueno, eso de robots es muy amplio, ¿no? Sí, sí. El tema de robots es más que nada como la ausencia de lo humano. Exacto. Lo muestran de alguna u otra forma, porque hay episodios que son como este mitológicos, uh-huh. Hay otros que muestran la tecnología y otros simplemente muestran como que un ambiente futurista que es como inexplicable, es algo que no es creíble. Exacto. Para la época actual. Pero, o sea, lo que a mí por lo menos me llamó la atención muchísimo es la forma en que estos tres, o sea, cómo los diferentes equipos de animación abordaron estos tres conceptos muy raros, o sea, de forma muy rara y de diferentes enfoques. Por ejemplo, recuerdo, no sé si tú alcanzaste a ver el episodio el vertedero. Recuérdame un poco. Es de un burócrata que va a expropiar un basurero al cuidador del basurero. No llegué. De hecho, Good Hunting sí llegué a verlo y fue como el tercer episodio que vi. Entonces, recuerdo por el hecho de la animación. Eso sí fue lo que me... Entonces, bueno, la cosa es que en este episodio abordan el amor no de la forma tradicional, porque uno escucha la palabra amor y se imagina a dos personas amándose. Exacto. Pero acá no, era el amor de un hombre hacia su mascota. Sí, es linda la forma de que termina el amor, porque no es que termina con un beso. Exacto. Es algo así como la película de Rogue One, que muestra como un compañerismo. Exactamente. Y se ve en muchos episodios de la serie. Exactamente. Igual en el episodio, que creo que es uno de los que menos le gustó a las personas en general, el de Give Me a Hand, dame una mano. Ah, es que yo sinceramente no lo vi tan original. Y como la serie veo súper original, súper innovadora, eso no me... Sí, fue como que muy Gravity. ¿Alcanzaste a ver ese? No. Te cuento, o sea, la verdad creo que llegué a 4 capítulos y no sé cuál serían, porque... Recuerdo que fue el de Sunny's Edge, Three Robots y Good Hunting. De ahí no sé cuál otro más, pero bueno, tal vez si es que abordamos el tema, tal vez en algún momento llegaría a recordarlo. Pero en este caso, el episodio igual trata sobre el amor y es más como el amor a sí mismo, porque la personaje toma la decisión, no te podemos spoilear nada, pero toma la decisión que toma para salvarse. Entonces es como que es otra forma de ver el amor también. Sí. Me pareció. Yo creo que el único que no llega a abordar del todo ese tema es el de historias alternativas. Sí, bueno, no lo presenta como que demasiado intenso, no es un amor súper intenso. Es quizá algo más egocéntrico, se ve algo egocéntrico y se ven algunos indicios de amor que es más bien como que dotes de sexualidad. Que del hecho jugaron con ese, o sea, ese es otro punto que lo abordaron muy bien. Justamente en el episodio de La Ventaja de Sony. Uh-huh. O sea, esa escena en la que esta chica... Escena lésbica. Sí, la escena. Estuvo muy bien manejada. Sí. Muy bien manejada, o sea, porque además como termina el episodio uno se queda... Espérate, hace 5 segundos estaban besando. Exacto. Creo que sí, de hecho ese creo que es el episodio que más llamó la atención en redes sociales y mismo, o sea, en sí, aparte del de Three Robots, que fue como que parte de la campaña que ocuparon ellos para publicitar en sí la, uh-huh, la serie, ¿no? Es que creo que además fueron como que las animaciones como que más llamativas. Más llamativas, ajá. Sí, entre las más llamativas, pues a mí también me parece que la de ¿cómo se llama? De Witness, el testigo. Que es la de la chinita. Sí, ese episodio... Realmente es muy bueno. Yo lo tuve que ver unas 2 veces para realmente digerirlo, porque terminé de ver la primera y dije, a ver, ¿qué acabo de ver? Sí, es bastante abrupto. Y visualmente también me llamó muchísimo la atención. Yo creo que esos 3 episodios fueron los que más me impactaron. Pero tengo que detallar, sí, que el que más me gustó creo que fue Beyond the Aquila Rift, que es Más Allá de la Grieta de Aquila. Uh-huh. Que muestra, no sé si es en el espacio. Sí. Y también era, sí me llegué a sentir así como que, ¿será que estoy viendo una animación o realmente es algo que es... Además que la historia es realmente... Es fenomenal. Sí, al final, ese es el elemento what the fuck que yo hablaba el episodio pasado con respecto a Black Mirror. O sea, sí, esta serie lo presenta, sí, tiene impacto en el final. No es algo que te atrapa al principio y que en el transcurso del episodio dices, wow, es muy bueno, pero al final, normal. Sí, porque sí, de hecho ese episodio es como que bastante flojo. O sea, O sea, es como que hay cosas que te van enganchando y al final es como que... Creo que este episodio es más visual que otra cosa. Sí. Por ejemplo, hay una escena allí que es de sexo, enteramente sexo. Uh-huh. O sea, se ve implícitamente allí el sexo. Y sí, sí te genera sensaciones. Yo, por ejemplo, estuve en un momento así como que incómoda porque estaba con varias personas. Como cuando la típica escena de sexo cuando tienes que 12 años y estás con tus padres viendo una película. O cuando le dices a alguien que vaya a ver Game of Thrones. Oh, sí. Sí, sí, y entonces visualmente te atrae bastante. La historia es quizá un poquito más compleja y se puede tornar un poco densa, pero también llegas a sentir empatía por los personajes, llegas a sentir demasiadas emociones en ese episodio. Tiene de todo. De verdad que ese episodio es estupendo y junto con el de la cacería son mis favoritos. A mí el otro favorito que me... O sea, hubo dos que me gustaron muchísimo aparte del de la cacería, que fue el de mutantes. El de que era... Porque además muestran una... O sea, aparte de hablar de ciencia ficción y de amor y de muerte, empiezan a hablar también de segregación racial. Que trata sobre estos marines que son hombres lobo también. Ah, ya. O sea, y me gustó muchísimo porque nuevamente abordan el tema del amor no desde el punto romántico, sino ahí sí es un compañerismo total, pero ferviente. Es y, el shape shifter. Sí, me pareció genial y además, como te digo, o sea, empiezan a abordar también esta segregación porque para mí fue una forma de... como hablar sobre, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos, cuando utilizan latinos como primera línea de defensa. Entonces me pareció increíble. Seguramente, no estoy seguro, pero apuesto a que fue un latino el que... Ahí había un latino metido en eso. Habían posiblemente, personas pero... latinas. Supuestamente no pude verificar esta información, pero sí había muchas personas hablando de esto y en blogs y en páginas, que es que habían ecuatorianos trabajando en Love, Death and Robots. Pues deberían averiguarlo y deberían darles una medalla porque lo hicieron muy bien. En la parte de la animación creo que estuvieron trabajando latinos, ecuatorianos propiamente. Si es así, de verdad que genial. Sí sé que oficialmente trabajaban españoles, pero no sé si realmente estarían latinos. Espero que sí. Y el otro que me gustó muchísimo, que no me acuerdo el nombre del episodio, déjame ver. Creo que se llamaba Sweets. Sí, Sweets. El de los granjeros, que también es un, o sea, es un episodio muy sui generis porque, o sea, okay, entiendes que es un grupo, o sea, es una colonia rural, sí, agrícola, y después aparecen bichos espaciales gigantes y mecas, y uno se queda, espera, ¿qué estoy viendo? Y después cuando ya es el final, cuando te muestran ese plano final, es como que ok. A mí creo, me gustó, fue sí, muy lindo, es muy, sí, es genial, o sea, es genial. Y mencionando que aborda temas como que bastante polémicos, que pueden ser un poco delicados, esta serie fue catalogada como machista, sobre todo por el primer episodio, que incluso la parte lésbica, dicen, ah, pero puede ser femenino, no, lo catalogaron como una fantasía sexual masculina. Entonces, bueno, entrando a la cultura que lo que estamos manejando y todos los problemas sociales, no es bueno tampoco. Vamos a poner esos temas, ¿no? Ese comentario vamos a dejarlo en stand-by, lo vamos a meter al refrigerador, porque la próxima semana vamos a hablar justamente de eso, porque en realidad tengo mucha arena que lanzar a ese tema. Así que... No, de hecho creo que sí sería bueno topar un poquito el tema, bueno, y en la parte de los videojuegos, porque aparte de lo que dices, también ahí salen algunos temas más de los que podemos igual indagar un poquito y sacar más arena de la que quisieras, Martín. Sí, no, es que en realidad, o sea, ya he leído suficientes noticias y hay muchas cosas que... Me han apuñalado el hígado con respecto a ese tipo de reclamos de lo políticamente correcto. Bueno, pero tratemos de ser un poquito objetivos. Te estás poniendo un poco rojo, Marty. Así que, sí. Bueno, vamos a dejar este tema aquí y luego podemos quizás profundizarlo sí. Un poquito más. Antes que eso, nos vamos a ir a una pausa comercial para, como dice Nati, vamos a respirar un poquito. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre el tema central, que también tengo mucha arena que lanzar, pero más de forma graciosa. Así que vamos a hablar sobre el reestreno de Avengers Endgame. Así que vamos a la pausa comercial y ya regresamos. ¡Tenemos problemas! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. Bueno chicos, estamos de nuevo de vuelta aquí y continuando con los temas que teníamos aquí preparados por ustedes. Queríamos topar el tema de lo que es el reestreno de Avengers Endgame. Y antes que nada, o sea, antes de entrar un poquito en esto, quiero poner un tema que no se trata en sí de la película, sino de qué es lo que está abundando en esto. Sino, bueno, mucha gente se quejaba de la sobreexplotación que tiene DC a sus películas. Y vamos a hablar más sobre la sobreexplotación de las IPs que se están trabajando. Es una forma buena. Exactamente, okay. Porque Avengers está bien. Lo único que ellos quieren, y esto creo que todos nos dimos cuenta, es superar a Avatar. Y lo hicieron de una manera en la que yo podría decirlo, lo hicieron muy bajo. Yo voy a responder a eso con una cita muy famosa de un pensador del siglo XXI llamado MC Dinero, que dice: el mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, dinero, dinero, aprende algo, dinero. Yo creo que básicamente, verán, cuando yo leí la noticia de que se iba a reestrenar Avengers Endgame con Director's Cut y que van a nuevas escenas y escena post créditos, lo cual, si no recuerdo mal, Nati, tú estabas ahí cuando hablamos de Avengers Endgame. Sí. ¿Te acuerdas que yo dije que faltaba una escena post créditos? Sí. Así que. No, y claro, de hecho, creo que la semana colocaron la de Spider-Man Far From Home. No, pero como esa escena, escena post créditos. Sí. Bueno, el punto es que cuando yo leí la noticia, me hice la siguiente imagen y espero que me sigan en mi fantasía. Yo me imaginé a Mickey Mouse, porque en mi cabeza el director de Disney es Mickey Mouse, diciendo: creo que no les hemos quitado suficiente dinero a estos babosos. ¿Cómo vamos a quitarles más dinero? Y alguien dijo: ¡hagamos una nueva película! Y lo lanzaron por la ventana. Y después dijeron: ¿qué te parece si es que volvemos a reestrenar Avengers Endgame y le ponemos un par de las escenas que cortamos en la edición final? Y ahí está. Y chan chan. O sea, yo pienso que realmente lo que pasó fue porque no llegaron a superar a Avatar. Y bueno, aquí hay algo que sí se tiene que abordar y se tiene que tomar en cuenta, que muchas de estas taquillas no toman en cuenta la inflación que existe entre los años y los años, ¿no? Porque la taquilla de ahorita no significa caja. Entonces, bueno, sí, son estadísticas sí, que no se manejan. Y que no se pueden comparar también, porque bien podría ser que Avengers ya haya superado, o sea, en cantidad. Y lo que me parece chistoso es que Avatar ya pertenece a Disney. O sea, se están poniendo el mismo pie. Esto más creo que es un fanservice que se está realizando para la gente. Porque dijeron, no, tiene que Avengers, y de hecho la anterior semana ya lo sacaron de cartelera, ¿no? No estuvo vendiendo de la manera correcta como se esperaba, ¿no? Cartelera, si es que no estoy... Lo que no sé es si es que Avatar estuvo más tiempo en cartelera, porque tengo entendido que Avatar, más por su apartado gráfico y por todo lo que... por cómo te lo pintaron, porque me dijeron, anda a ver Avatar, y yo pensé que era la leyenda de Aang. Todos, entonces, absolutamente acá, todos. Entonces creo que mucha gente, creo que por esa parte fueron que le dieron dinero en vano a la película, porque es muy buena, tiene un tema bastante interesante, pero no es la película de James Cameron como se espera, ¿no? Ahora, volviendo a la parte de la sobreexplotación, sí. Esto se puede ver tranquilamente y creo que de la mejor manera bueno, apartando a DC que ha metido la pata todo el tiempo, en la industria de los videojuegos. En los videojuegos tú puedes ver, yo y recuerdo, cuando salió Halo 1, 2 y salió el Halo 3, dijeron, este es el final de Halo, y la gente decía, oh no, yo tengo, quiero comprar mi disco de Halo porque aquí se acaba. Pero ahora va a aparecer Halo Infinity. Y apareció Halo 4, y apareció Halo Wars, y apareció, bueno, ahora va a venir Halo Infinity. Y Halo 5. Ajá, y bueno, y hubo cantidad de, y estos son, no son casos aparte, ¿no? Hablando de cómo sobreexplotaron toda la Assassin's Creed. De Assassin's Creed. No, y antes de eso, el Prince of Persia, porque el Prince of Persia llegó a ser como que el reemplazo del Assassin's Creed. Y claro, o sea, era como que le decían, ¿quién quiere hacer un videojuego? Y llegaba y decía, yo hago, listo, con tal de que se llame Prince of Persia, hazlo. Y sacaron versiones terribles. Y GTA. Bueno, GTA no puedes tomarlo de esa manera, porque GTA, bueno, Rockstar Games saca un GTA cada cierto tiempo. Pero son y lo interesante de Grand Theft Auto es que ellos van avanzando junto con, o sea, con la tecnología y el motor gráfico y de ellos. Es como que no apoyo mucho los FIFAs, pero la gente que tiene en cuenta cómo funciona en FIFA es que no, es que este año vino con esto nuevo. Pero uno se da cuenta y un GTA se va convirtiendo más en un simulador después. Tiene un historias simulador de crímenes. Y tiene historias excelentes, y Rockstar Games nunca ha dicho como que yo voy a dejar de hacer un GTA. Como ha pasado mucho con los Assassin's Creed, con los Halo. Bueno, hasta Assassin's Creed sí se dieron su descansito. Porque estaban dañándolo. Y creo que se reivindicaron con el Assassin's Creed del Origins, el que fue... Sí. Y después al año pasado, el año siguiente sacaron el Odyssey, que era lo mismo. Exacto. Entonces ahora uno se da cuenta que mismo, o sea, si, citando a MC Dinero, es verdad, o sea, lo que quieren es dinero. Y pasa igual con Gears of War, con el último Gears 5, que no sé qué quieran hablar, porque según tengo entendido en el 4, ya se dijo el origen de, o sea, porque si es que no han jugado el Gears of War, sin spoilearles, porque bueno, que salió hace más de 10 años que el primer juego. Sí, que si ya no lo jugaron, no importa, suelta el spoiler. Sí, bueno, en sí la historia se trata de un planeta el cual los humanos de manera muy a lo repartir libertad fueron a apoderarse del planeta, ¿no? Libertad. Exacto. Libertad. Entonces, este planeta, con buenas condiciones de vida, y fue poblado, se crearon dos facciones, las cuales querían tener querían apoderarse del planeta, ¿no? Y justo en esta guerra civil, que se lo podría llamar de esta manera, salen los verdaderos habitantes del planeta, ¿no? Que son lo que se llama locusts, son como que unos seres antropomórficos, un poco más fornidos, no tan inteligentes, pero con tecnología igual bastante similar a la de los humanos. Esto se desarrolla durante los tres primeros juegos, y al final llegas a saber el origen de esto, porque esa es la única intriga que tienes, es de dónde salieron toda esta gente. Pero después te das cuenta que sale Gears of War Judgment, sale Gears of War 4, y ahora van por el Gears of War 5, y creo que va a haber un Gears of War para teléfonos móviles y aplicaciones Android. y siguen saliendo. Exacto, entonces la manera de sobreexplotar, y mismo porque la gente le da alas a eso, se ha visto en la industria de los videojuegos de una manera, o sea, descarada, ¿no? Volviendo al cine, Rápidos y Furiosos, insisto, ya sé que eso voy a parecer hater de Rápidos y Furiosos porque siempre lo utilizo de ejemplo, pero por Dios, ya vamos que 8 películas y ya van a la novena. No, y de hecho ahora tienen superpoderes. ¿En serio? Eso es en Hobbs and Shaw. En Hobbs and Shaw van a hacer, o sea, va a ser un spin-off de Rápidos y Furiosos en la que el malo va a tener superpoderes. De hecho, él mismo se llama el Superman Negro. Bueno, definitivamente estamos viviendo una época en la que se sobreexplota todo tipo de universo que se le pueda sacar más y más dinero. Pero tomando en cuenta que podría ser o tratarse de un fanservice, hablando de este reestreno de Endgame, para los que estén interesados, en este reestreno va a haber un homenaje a Stan Lee y va a contar con 7 minutos adicionales de contenido inédito. 34 no sé. Se suponía. Yo leí que eran 34. Yo realmente no le presté atención. Okay. Vi eso y dije, me lo veré. Y un amigo me dijo, yo no me voy a ver. Le dije, yo sí me lo voy a ver. Dijo, no. Y él como que me dijo, es que no vale la pena ir al cine. Le dije, no, realmente, yo no te dije que iba a ir al cine. Muy buen punto. Si son 34 minutos, realmente, la primera película de verdad fue muy larga. Y no digo que no la haya disfrutado. Eso sí es que no viste El Señor de los Anillos, ¿no? 4 horas. Bueno. Pero igual, es algo que no es soportable por todo el mundo. Y 34 minutos adicionales, no sé si sea capaz de verlo. Yo había leído que eran 34 minutos más las escenas post créditos. ¿Y saben qué es lo que más me frustra de todo esto? igual voy a gastar plata, igual voy a ir a ver. O sea, el mundo, igual estamos igual de tontos, igual vamos a pagar y vamos a ver la película. La verdad, voy a esperar a que salga el DVD. Sí, yo me lo descargaré de manera pirata. Pero nosotros, Geeking Up no apoya la piratería, pero en las descripciones dejaremos links para que descarguen. Sí. Bueno, el punto es, todo esto es, que de hecho, algo que me llamó muchísimo la atención, que lo mencionaron en redes sociales, es que Kevin Feige hace muchos años, de hecho cuando salió, creo que fue Suicide Squad, o Batman v Superman, o alguna de esas, dijo que Marvel, como compañía, Marvel Studios, no estaba de acuerdo con la venta de versiones extendidas porque era una... como, ¿cuál fue la palabra? Era un irrespeto para los fans. Y ahora es como que, sí, ya no nos importa, queremos su dinero. Totalmente. Entonces me parece todo muy chistoso. Volviendo al tema que decía Alan de hasta cuándo se puede extender o estirar una IP. Yo creo que, o sea, obviamente, comprendo el punto de vista de un creador. Si yo creo algo, le voy a sacar todo el jugo, o sea, lo siento, o sea, voy a sacar todo el dinero que pueda. Y mientras la gente siga pagando, porque además obviamente ese es el punto, porque va a llegar un punto en que la gente va a dejar de pagar, así que... No sé qué tanto estará el hype de esto, porque, bueno, todos sabemos que la primera película se acabaron las reservas. Van a volver a ir, No sé en qué nivel llegará el fandom de Marvel, que claro, que es bastante alto, para volver a pasar por esa experiencia de que pelear por una entrada, pelear por... Bueno, o sea, yo no creo que va a tener... O sea, que va a ser... a ver, digamos que han ido, ¿qué? 3 millones de personas. ¿Cuántas entradas han vendido? ¿Alguien tiene el dato? Bueno, hablemos mejor de números en dinero, ¿no? Ya. Le falta a Disney 60 millones de dólares todavía para... acercarse o superar la meta de Avatar. Yo no creo que dupliquen lo que han alcanzado, ¿no? Es que exacto, pero al menos la mitad, yo creo que sí vamos a, yo insisto, aunque estoy muy enojado y muy frustrado, yo voy a ir, porque primero me debieron la escena post crédito, así que yo insisto que debía haber una escena post crédito. ¿Sí te quedaste todo ese rato? Yo sí. No, yo no, obviamente. Primero investigué, dije, no hay escena post-créditos, sí. Hasta luego, y me despedí de la gente. O sea, de hecho, yo esperaba, aunque sea una escena post-créditos como la que hubo en Deadpool 1. Siguen aquí, váyanse. O la de Civil War, la de sí. Capitán América. Exacto, más o menos. O sea, yo me esperaba cualquier. O sea, Stan Lee, una foto de Stan Lee, algo me esperaba. En memoria de. Exacto, sí. Pero no hubo. Ya. Segundo, hay rumores entre los comentarios que se hicieron sobre lo que va a aparecer, es que se supone que ahora se va a mostrar al nuevo villano de la nueva fase de Marvel, que de hecho es lo que yo esperaba. Así que, insisto, aunque estoy muy enojado y muy indignado, igual voy a ir porque soy tonto. ¿Sabes qué sería algo? ¿Sabes algo que sería bastante chévere e interesante sería con todo esto de que Keanu Reeves eres el nuevo dios de internet? Que saliera Keanu Reeves como el nuevo villano sería muy cool. No, de hecho están en conversaciones con Keanu Reeves, sí. Para que sea Adam Warlock en las nuevas de Guardianes de la Galaxia 3. Yo sí, lo creo, bueno, absolutamente. Yo vi que iba a salir en Eternals. Yo vi que estaban en... O sea, yo lo que leí fue que estaban en estos días se ha visto, para salir en Eternals. Estos días se ha visto que, bueno, en redes sociales y todo, en noticias, que él está en conversaciones para ser Adam Warlock. Entonces, si sería Adam Warlock, sería... Pero no es rubio. Es Keanu Reeves. Es Keanu Reeves. Ok, ustedes tienen razón. Bueno, volviendo al punto de las IPs. Retomando la idea que tenía, que era... Entiendo el punto de vista de un creador de sacarle el jugo a su naranja a todo lo que dé. Pero también me parece que es un irrespeto para los consumidores de ese producto. Porque... ¿hasta qué punto un universo, como dice Nati, o una historia tiene más que dar? Ya, por ejemplo, yo soy muy fan de Stephen King y soy muy fan de su obra magna, que es La Torre Oscura. La Torre Oscura. Y La Torre Oscura se terminó, si no estoy mal, en el 2005, si es que no estoy mal. Se terminó cuando cambiaron al protagonista en la película. Bueno, también. Pero el punto es en los libros, creo que la saga terminó en el 2005 con la publicación del séptimo libro. Años después, en el 2012, Stephen King dijo, ¡No! Hay un octavo libro de la Torre Oscura, que en realidad era como el 4.5. Entonces, sí, igual lo compré, igual lo leí, igual me gustó. Pero era obvio que no era parte de su idea original, ¿entienden? Y eso se ve muchísimo con lo que dice Alan. O sea, hay historias que se cuentan y que ya, ok, la historia llegó aquí, ahí se acabó. Pero le siguen exprimiendo porque pueden. Eso está pasando, por ejemplo, con Harry Potter, con lo de lo de animales fantásticos. O sea, obviamente el universo de Harry Potter es inmenso y se puede contar muchas historias. Pero en animales fantásticos tú te das cuenta que es como que algo. Es que ya no lo puedes notar, no lo sientes como que la emoción. Es que ya no es Rowling, exacto. Ya no es Rowling la que está contando eso. Ella firmó un papel en el que decía, pueden hacer lo que ustedes les dé la gana. Mientras sí. Yo escribo en Twitter que todo el mundo es gay. Exacto. Al final la película ni siquiera. O sea, tiene animales fantásticos, pero la trama es totalmente diferente. Es totalmente otra cosa. Exacto. Claro. Se nota eso. Y hay un montón de contradicciones que, bueno, la gente que sabe bastante sobre el universo de Harry Potter se da cuenta. No, igual hasta en la parte de la cronología te das cuenta que. Lo que pasó hasta con X-Men, pero en con la edad de la gente. Exactamente. Dumbledore en el transcurso de 10 años no se le pegó le pegó tan duro la edad que terminó siendo lo que ves después en las películas, ¿no? Claro, entonces no tiene sentido. Justo les decía off the record igual que van a sacar una precuela de los Juegos del Hambre. O sea, ni enterado, recién acabé de enterarme. Yo quiero saber quién se preguntó. O sea, ¿quién en la vida se preguntó qué pasó 64 años antes de la aparición de Katniss Everdeen? Bueno, yo creo que sí existe gente que se pregunta eso. Y es como que para darle el otro vistazo a la moneda. O sea, sí puede ser que estén exprimiendo la naranja hasta lo que más se pueda. Pero puede que también estén complaciendo a alguno que otro fanático. Tomando en cuenta que realmente la película ya salió hace algún tiempo, ¿no? Date cuenta que... ¿2012? Sí, puede ser. ¿2012, 2013? Ya te has dado rato. Me da gracia la última película, porque si te pones en retrospectiva es lo mismo que pasa con Indiana Jones. Si Katniss hubiera estado o no hubiera estado, hubiera pasado lo mismo en la película. Así que bueno, pero sale Natalie Dormelo, así que está completamente justificado. Sí, totalmente. Además que ese look de medio rapado le queda muy bien. Sí, es lo mejor de esa película. Y ese es la conclusión de este programa. Cualquier cosa en la que esté Natalie Dormel es un éxito. Bueno, el punto al que queríamos llegar era ese. Así que, obviamente, claro. Nosotros como fans creo que siempre vamos a cuidar nuestras, por llamarlas IPs, como un bebé y no nos gusta que nos la toquen. Y si nos la van a tocar, que hagan algo bien. No vaya a ser Star Wars. Pero... Exacto, se trata de reinventar. Y tomemos el ejemplo de Nintendo, que mucha gente se queja de que Nintendo tiene sus 5 o 6 personajes que son los más famosos: Mario, Kirby, Yoshi, bueno, y Link. Tiene y Link, obviamente, de Legend of Zelda. Y Samus. Pero es verdad, son sus exclusivas. Pero lo hacen bien. Lo hacen muy bien y toman un tiempo considerable. Y saben cómo sacarle el jugo de la manera correcta. No es como que lo sobreexplota solo por el dinero. Y así se lo ve. ¿No? ¿Sabes? Es que en el clavo, ellos se toman su tiempo. Exacto. No, además yo creo que lo que pasa, el secreto de... Bueno, primero Nintendo tiene un trato con algún demonio del inframundo, porque todo lo que hacen les hace bien. O sea, discúlpenme, hace 2 años vendieron cajas. Y la gente compró cajas y ahora están comprando la caja para poner las cajas. Exacto, entonces tienen un pacto con un demonio del inframundo, pero... Pero es que Nintendo no ha tenido... ¿cómo es? No ha incursionado mucho, de hecho. No tuvo como que inferencia directa con las películas. Pero a lo que voy es... Que la película del 80 de Mario es horrible. Lo que vende Nintendo. Primero, ellos se dieron cuenta de que lo que ellos vendían, sus juegos son mecánicas, básicamente. O sea, Mario salta, punto. Link pega con una espada, punto. Exacto. Ahí está. Samus dispara. Exacto. Y ya, o sea, no nos vamos a meter en que hay historia al fondo, ¿me entiendes? Eso nos muestra Legend of Zelda, o sea... El chiste de un Legend of Zelda es que tú sigues comprando y sigues jugando a Legend of Zelda. Primero porque todos los juegos tienen una historia distinta. Y terminan de una manera hermosa. Y terminan bien, o sea, porque es una historia que comienza y termina, punto. Después que los fans se metan, se fumen marihuana diciendo, no, es que tal el juego está antes que el otro y que ni sé qué, y que la línea temporal del héroe... En algún punto llegó a tener una cronología, ¿no? Tú te das cuenta de... Sí, que es la pero que sacaron el Breath of the Wild, claro. En Breath of the Wild es donde se rompe todo eso, porque Breath of the Wild es algo totalmente aparte que rompe la línea. Miyamoto las últimas declaraciones, él dijo: cuando nosotros hacemos juegos, no nos interesa hacer una línea claro. de tiempo. O sea, nosotros hacemos un juego, queremos que lo compren, les guste y punto. No nos interesa contar una historia macra. Exactamente. Son los fans que, en búsqueda de darle sentido a su vida, se ponen a ordenar y así. Y de hecho, es que hasta un punto había, digamos, hasta el Skyward Sword, y que fue lo que creo que ya dejó como que cerrado, que el Skyward Sword es el primer pero apuesto que van a sacar otro y va a ser el primero. No, y ahora eso es lo que está pasando con Breath of the Wild. O sea, eso es lo que rompió, porque no puedes ubicar a Breath of the Wild en ninguna parte. Es un juego de Legend of Zelda y ahí queda. Que esta es la primera vez que, de hecho, si nos damos cuenta, van a cambiar su política general, que ahora van a sacar el segundo juego de Legend of Zelda. Exacto. Que va a ser una secuela. Bueno, mentira. El Link to the Past y también con el... Y Majora's Mask. Uh-huh. Pero bueno, o sea, han sido como que igual, es como que historias que siguen, ¿no? Pero igual, o sea, no es como que los manes dicen, ok, de aquí vamos a crear la saga de Link, entonces... Exacto, sí. Eso es totalmente correcto. Y ¿no? Mario es tres veces lo mismo. Y Mario, ¿sí? Claro, Mario es una premisa bastante simple. Me secuestraron a mi princesa, tengo que ir a salvar a princesa. Y punto. Hablando ya. De eso, antes de que se me vaya de la mente, y también para recomendarles un pequeño jueguito de Super Nintendo, el cual me encanta y de hecho es uno de mis juegos favoritos, jueguen Mario RPG. Mario RPG fue hecho por 64. Nintendo. No, fue hecho en Super Nintendo. Y fue elaborado por Nintendo en colaboración de lo que ahora es Square Enix, que en ese tiempo era Square Software. Entonces, qué pena que Square Enix haya separado de Nintendo y se haya llevado los derechos de esos personajes, porque es la única historia de Mario en la que puedes ver que hay un sentimiento. Se puede ver una historia tan bien contada, unos personajes tan geniales, una historia hermosa. Entonces, si tienen la oportunidad, ahora tienen la tecnología en sus manos, pueden descargar un emulador en su celular. Y qué mejor que jugar un RPG en cualquier parte, porque un RPG te conlleva bastantes horas, ¿no? Lo chévere de este juego es que fue una propuesta en pseudo 3D, como se puede ver. Uh-huh. Tienes un mundo abierto, tienes un mundo de investigación, de exploración, tienes el RPG, que es lo, obviamente... Es un JRPG. Sí, es un JRPG. Y puedes moverte desde pueblo a pueblo, de lugar a lugar, conversar con la gente. Es como que un pequeño Pokémon, pero en Nintendo. Y si lo ven, y si es que llegan a verlo o investigar, van a ver que el juego es como que en Super Nintendo un 3D que no se ve en ningún otro juego más que Donkey Kong, porque bueno, creo que Rare Software también metió mano por ahí, ¿no? Uh-huh. Continuando, de hecho ya se nos acabó el tiempo, chicos, así que gracias por escucharnos una vez más. Nati. Bueno, sí, gracias por acompañarnos, por estar nuevamente con nosotros. Por aquí vamos a estar todas las semanas en Geeking Up. Les recordamos nuestras redes sociales. Geekingup.es en Facebook, Geeking Up Radio en Instagram, que sí he estado un poquito muerto este último tiempo, pero ya lo estamos reviviendo. También les recuerdo que nos pueden escuchar, a ver, para los que nos escuchan en podcast, pueden escucharnos en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y en la página web radiocc.com. Los que nos escuchan en radio pueden escucharnos en nuestros podcasts en iVoox, Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast. Y también nos pueden ver en nuestras transmisiones en vivo, en vía Facebook. ¿Saludé? Hola. Hola. Hola. Y bueno, chicos, también mencionarles que, bueno, si es que ahora recién que me estoy integrando un poco más a la parte de acá de Geeking Up, mi trabajo, aparte de esto y la profesión que yo tengo, va bastante pegado a la parte de los videojuegos y a la personalización de dispositivos. Y como auspiciante de Geeking Up, queremos anunciar auspiciante. A Freak Stick Decoración. Si es que ustedes están interesados en decorar sus consolas de videojuegos, sus celulares, laptops o cualquier dispositivo móvil que tengan, no duden en contactarnos. Igual estamos compartiendo la transmisión todos los domingos vía nuestra página de Facebook, Freakstick Decoración. Y sería chévere que le den un like. Pues nada, nos vemos el próximo... Si es que alguien más nos quiere patrocinar, pueden comunicarse con nosotros, no nos resentimos. Sí, nos vemos próximo viernes, domingo o el día que sea que ustedes nos estén escuchando. Bueno, feliz noche, chicos, y recuerden siempre ser felices y mostrar una sonrisa. Chao. Que la fuerza los acompañe.